para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie animada de Batman estaría de regreso. La clásica aventura heroica televisiva, lanzada al aire en 1992, tendría nuevos episodios para HBO Max. Kevin Smith aseguró que Warner Bros. Tiene en sus planes que esta producción regrese a las pantallas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.